científica que participa des de la universitat en la creació del coneixement, però també amb aquesta vessant de participació més des de lo social, no? Llavors, jo no m'entretindré massa tampoc en la presentació. El que sí que creiem que també és important per tots nosaltres que després puguem tenir un espai de debat i de diàleg una mica entorn qüestions que plantejarà ell. Agrair-vos l'assistència, apaguem els telèfons i bueno, quan no quieras ja... bueno, Gabón, bona nit, buenas noches. Y gracias por venir a la presentación del libro. Bueno, en primer lugar, pues es de obligado cumplimiento dos agradecimientos. El primero a Chalaparta por haberse atrevido a publicar este, que es mi primer libro, sobre el proceso bolivariano. Y bueno, no creo que haya sido Chalaparta por casualidad quien haya tomado la decisión de publicar este libro, pues por el compromiso que tiene la editorial con no solo la lucha allá en nuestro pueblo, en Euskal Herria, sino con la lucha de otros pueblos del mundo, también, como no, con las luchas de los pueblos de América Latina por su liberación, y en este caso, bueno, con el pueblo venezolano en su intento de construir una sociedad libre y democrática. Y el otro es al pueblo venezolano, ¿no? Que hoy estoy a más de 8.000 kilómetros de allá, pero hace ya casi 4 años que me recibió en su seno y, bueno, sin pedirme pues visas especiales ni cartas de trabajo así de estas muy complicadas como suelen ser las que piden a los ciudadanos del sur cuando vienen para aquí al norte, ¿no? Y más en esta época donde los movimientos migratorios fundamentales son del sur hacia el norte, donde millones de personas vienen hacia aquí, ¿no? Hacia Europa, etcétera, intentando mejorar sus condiciones de vida. Pues bueno, a mí se me ocurrió hacer el viaje al revés. Me fui del norte para el sur, en este caso para Venezuela, y bueno, pues diría que no me arrepiento en absoluto. En una materia que tenemos en la Universidad Central de Venezuela, se plantea, bueno, un acercamiento a la historia de América Latina en los últimos 50-60 años, y se encuentran 4 puntos de inflexión en la historia de América Latina desde el punto de vista de las transformaciones sociales profundas. El primer punto de inflexión sería el 1 de enero del 59, cuando comienza la Revolución Cubana a dar los primeros pasos. Y bueno, el pueblo cubano intenta construir una alternativa socialista por primera vez en el continente americano. El segundo punto de inflexión se situaría en los años 70... concretamente en el Chile de Allende, cuando se intentó la vía chilena al socialismo, y bueno, sabemos cómo terminó aquel ensayo con un golpe de Estado, como no, auspiciado pues por los de siempre, por los Estados Unidos. El tercero, ya más cercano en el tiempo, sería el 19 de julio de 1979, cuando el Frente Sandinista de Liberación Nacional toma Managua y el pueblo nicaragüense sueña, bueno, como se decía en aquellos tiempos, en tomar el cielo por asalto y construir una sociedad por primera vez en Nicaragua libre y democrática. Y el último, el cuarto punto de inflexión, el más cercano en la historia, podría ser diciembre del 98, aunque bueno, realmente habría que situarlo en febrero del 89, cuando el Caracazo, pero de alguna manera, por poner en una fecha oficial, diciembre del 98, cuando Hugo Chávez, al frente de un movimiento bolivariano, Nacional Popular, gana las elecciones en Venezuela, y el pueblo venezolano sueña por primera vez también en su historia en construir una sociedad en democracia. Momentos históricos estos 4 en la historia de América Latina, y momento histórico el actual, y sobre todo el 98 en adelante. Momento histórico porque posiblemente en los 500 años de historia de América Latina, ¿no?, como parte de ese sur que desde la primera globalización imperialista en el 1492 ha estado sometido a los designios del norte, se encuentra en un momento histórico posiblemente quizás el más importante de toda su historia. Después de la primera independencia de América Latina Bueno, igual voy a parar un poco porque estoy así como medio despistado. Ustedes llegan como los venezolanos, ya acostumbradas, ¿no? Tarde. Está bien. Expectativas de la organización. Eso, pues, sí, sí, ¿no? vale. Hombre, ¿no? Sería. Comentábamos, ¿no?, que el proceso bolivariano, el año 98, cuando comienza la llamada Revolución Bolivariana, se puede definir como ese cuarto punto de inflexión, como un momento histórico para América Latina y como un momento histórico posiblemente quizás el más importante, ¿no? No solo después de 500 años, sino teniendo en cuenta además que cuando hace 200 años se consigue la primera independencia en la época de Bolívar, ¿no?, y otros libertadores, América Latina hoy día, a principios del siglo XXI, se encuentra quizás en una coyuntura pues muy favorable para caminar hacia la segunda independencia. Y bueno, hay diferentes factores, ¿no?, que pueden apoyar este análisis. Quizás el más importante sería cuál es la situación actual de Estados Unidos como imperio, como imperio hegemónico a nivel internacional, que está en una posición de declive, que poco a poco, bueno, se va disipando, que posiblemente serán muchos los años hasta que acabe el imperialismo norteamericano, pero que ese declive está permitiendo que América Latina pueda comenzar a dar unos primeros pasos de manera más soberana. Y de ahí el título en sur en revolución, considerando que el concepto político, el sur, está moviéndose, y en este caso América del Sur, como parte de ese sur que está intentando liberarse del norte, pues está sufriendo un terremoto político que trasciende Venezuela, como no, y bueno, hay otra serie de procesos, ¿no?, que están ahí y que los conocemos, como el boliviano, como el ecuatoriano, y que posiblemente, bueno, no van a ser los únicos, sino que se va a seguir extendiendo. De ahí, por tanto, el título del sur en revolución. Hay una frase de el presidente ecuatoriano Rafael Correa, que hace muy poquito dijo lo siguiente: América Latina no está en una época de cambio, sino está en un cambio de época. Y bueno, yo creo que la frase es bastante relevante, ¿no?, de alguna manera intentando transmitir que América del Sur está en un cambio de época y que va a ser muy difícil parar esa dinámica. Y también sería bueno, yo creo, recordar, ¿no?, cuando en los años 90 y cuando comienza el proceso bolivariano en el 98, todavía los gurús del capitalismo occidental y, bueno, los fukuyamas de turno hablaban del fin de la historia y de la victoria definitiva del capitalismo, además en su versión más reaccionaria, ¿no?, y exclusionista, que era su versión neoliberal. Pues resulta que con el paso de los años y ahora, a principios del siglo XXI, se ha demostrado que se equivocaron, obviamente no hay victoria definitiva del capitalismo, y a pesar de que se cayó el muro de Berlín, de que la Unión Soviética se disolvió y las experiencias del socialismo real o del socialismo irreal, ¿no?, hay todo un debate, Lo que sí es cierto es que la coyuntura internacional actual es diferente y bueno, América Latina yo creo que es muestra de ello. De cualquier manera, el sur en revolución implica también que existe un motor y el motor, bueno, yo lo situaría en Venezuela. De ahí, por tanto, la mirada a la Venezuela bolivariana, considerando a Venezuela como el motor de un cambio que se está dando en América del Sur y que poco a poco se está irradiando, bueno, a diferentes partes de la subregión. El objetivo del libro es un objetivo, bueno, digamos internacionalista. Por mi parte, ya por la militancia de Nazcapena, ¿no? En el internacionalismo vasco desde hace muchos años, pues ojalá que pueda ser como un aporte, un granito de arena al internacionalismo, en este caso a la solidaridad con los pueblos y en este caso concreto a la solidaridad con el pueblo venezolano que está intentando, con dificultades y con contradicciones, como no podía ser de otra manera, pues transitar hacia una sociedad más libre. Y el libro pretende presentar un proceso que, bueno, como todos los procesos que están dirigidos por el ser humano y construidos por los seres humanos, pues es contradictorio, es convulso, es bien complejo, está lleno de logros, pero también está lleno de errores, tiene sus grandezas y sus miserias, y ese es el proceso que se va a encontrar aquí. El que quiera buscar procesos perfectos y sin errores, sin contradicciones, pues tiene que recurrir a la literatura. Por otro lado, ahí en el libro, el que vaya a leerlo, ¿no?, la que vaya a leerlo, el que se anime a comprarlo, pues va a encontrar una mirada de un extranjero, en este caso de un vasco, que se fue para Venezuela, pero que, bueno, por lo menos no se fue 15 días y luego regresó con unas notas y se dedicó a escribir sobre una realidad que, bueno, pues tuvo conocimiento de ella durante 2 o 3 semanas. Por lo menos en mi caso, ya desde el 2005 decidí bueno, que me quedaba ya, ¿no?, por ahora, como dijo Chávez también en su momento. Y la mirada que vais a encontrar es esa, la de un extranjero que ya vive en Venezuela hace 4 años y que, bueno, pues ha tenido sus ciertos niveles de compromiso, principalmente con las misiones educativas, ¿no?, durante 1 año y medio como colaborador de las misiones educativas y, bueno, desde hace ya más de 2 años con los compañeros de la coordinadora Simón Bolívar, el 23 de enero, allá en la radio comunitaria, con un programita ahí también internacionalista en la radio. Esa es la mirada que vais a encontrar en este libro. Y por otro lado, ojalá que sirva también como una vacuna contra el eurocentrismo, esa enfermedad endémica que tenemos todos y todas, yo el primero, en Europa, ¿no?, y que nos hace ver a otras realidades que no son la nuestra, ¿no?, en el caso concreto de América Latina, muchas veces con prepotencia, con mucha arrogancia, intentando dar lecciones, ¿no?, cuando aquí seguramente tenemos problemas bien grandes y no sabemos tampoco solucionarlos. Entonces ojalá que sirva también como una vacuna contra esa enfermedad, ¿no?, que tenemos todos y todas y que es el eurocentrismo. Y eurocentrismo además, bueno, que padecemos pues tanto las derechas como las izquierdas, ¿no? Las derechas cuando dicen que es populista cualquier proceso que en realidad lo que busca es transformar las estructuras en función de las necesidades de las mayorías y de esa manera lo intentan deslegitimar. Y para ciertas izquierdas dogmáticas, porque cuando van para allá y observan lo que está pasando y no se ajusta al manual, entonces dicen que no está pasando nada, ¿no? Como dijo pues hace un par de años un tipo que pasó por allá. Por otro lado, el libro pretende, bueno, en poquitas páginas, como unas 250, pues condensar un proceso de 10 años y condensar todo lo que ha sido el cambio global. Cambios políticos, económicos, sociales, en política exterior, en tema de la cultura, de los medios de comunicación. Por lo tanto, bueno, ahí hay un intento de tocar mucho y la verdad es que en tan poquitas páginas es bien difícil. Aparece, por lo tanto, lo fundamental y, bueno, ojalá que lo haya conseguido. Y como el objetivo de hoy no es tanto, bueno, el libro, sino el libro más bien yo creo que es una excusa para hablar otra vez de Venezuela, ¿no? Y hablar de un proceso yo creo bien interesante y que merece la pena conocer o profundizar en su conocimiento y debatir sobre él, pues, como comentaba Eloy, lo interesante sería después que creemos o que generemos aquí un debate colectivo, ¿no? Una reflexión así entre todos y todas y que surjan preguntas, reflexiones, comentarios. Pero antes de ello, si me permitís, pues podría plantear una pequeña introducción a lo que ha sido la Venezuela bolivariana estos 10 años y cuáles han sido un poco los cambios fundamentales en las diversas áreas. Respecto al ámbito de la política, yo diría que Venezuela en el 98 se encuentra con una república, la llamada Cuarta República, y ya desde el principio el objetivo es fundar una nueva república, la llamada Quinta República. Y para fundar esa nueva Quinta República ponen en marcha un proceso constituyente, que pretende terminar con una nueva constitución y con una constitución que de alguna manera sea la expresión de la participación de muchísima gente, de vecinos, vecinas, de pueblos indígenas, trabajadores, etcétera, en su redacción. En aquel año 99, bueno, miles y miles de ciudadanos venezolanos estuvieron aportando, participando en todo aquel proceso constituyente para que fuese una constitución lo más participativa posible. Tiene sus limitaciones, tiene sus deficiencias, pero bueno, fue un proceso que tuvo importantes niveles de participación y que terminó además con un referéndum donde el pueblo venezolano mayoritariamente aprobó una constitución, la Constitución Bolivariana, que iba a ser desde aquel momento la brújula política para el cambio en Venezuela. Y sería también interesante recordar, ¿no?, cuando sobre todo aquí en Occidente los grandes medios de comunicación, al servicio del capitalismo, como no, hablan de Venezuela habitualmente como el gobierno autoritario. Y curioso gobierno autoritario donde, por lo menos que yo sepa, y si alguien me tiene que corregir, que me corrija, ¿no? Pero no creo que haya país en el mundo donde haya más procesos electorales que en Venezuela. Yo desde que estoy, desde hace 4 años, todos los años hay elecciones en Venezuela. Un apunte yo creo que interesante. Pero de cualquier manera, como la democracia no se puede restringir a procesos electorales, porque si no les estaríamos dando la razón a los pensadores del liberalismo y a los pensadores capitalistas, es decir, a los que defienden la democracia representativa, pues en Venezuela también hay que decir que están intentando construir otro tipo de democracia, la llamada democracia representativa. Hay una propuesta teórica encima de la mesa. Es todavía mucho más teórica que práctica, sin duda alguna, pero han empezado a dar los primeros pasos, ¿no? Los niveles de organización tan bajitos que había en los años 90, donde una sociedad fragmentada, atomizada, pues apenas existían, ¿no?, grupos organizados a nivel vecinal, etcétera, a lo largo de estos años, al calor del proceso bolivariano, han surgido muchas organizaciones en los barrios, en muchos casos para solucionar problemas inmediatos, pero ha servido ya para que la comunidad empiece a pensar y a trabajar en colectivo, un asunto bien importante. Y quizás yo creo lo más revolucionario, hoy todavía más en el plano teórico, pero un poquito también en lo práctico, ha sido la creación de los consejos comunales. Los consejos comunales como institución a nivel de base, donde los vecinos y vecinas se reúnen y pretenden, bueno, hacer un diagnóstico de sus problemas, proponer una planificación para enfrentar esos problemas y recibir dinero del Estado, que es dinero de todos y de todas, es dinero público, y una vez recibido esos recursos, pues aplicarlos a solucionar los problemas que ellos consideran convenientes. Los consejos comunales, que todavía es una estructura muy incipiente y un fenómeno muy irregular, sería, de alguna manera, el sueño aquel de crear el poder popular, que bueno, que en otros procesos, como el chileno y otros, se intentó poner en práctica. Y si pasamos ya a otro de los planos importantes, ¿no?, el ámbito de la economía, un plano como no fundamental, pues se podrían contar muchas cosas. Yo no me voy a entrar aquí demasiado, simplemente voy a mencionar dos elementos que yo creo que son claves y que son además grandes conquistas de la Revolución Bolivariana. El primero es, en el año 98, hay que volver a recordar cuál era el contexto internacional. Cuando Chávez gana las elecciones, gana en un contexto de contrarrevolución planetaria. Cuando digo de contrarrevolución planetaria, estoy hablando de que después de caída la Unión Soviética y después de caído el Muro de Berlín, el capitalismo aplica su versión más reaccionaria, que es la versión neoliberal, la sustituye a la versión del estado de bienestar, el estado keynesiano, y nadie, desde el punto de vista de los gobiernos, excepto Cuba y poquito más, se atrevían a enfrentarse, ¿no?, a aquel modelo neoliberal. Resulta que en el 98, ya desde sus inicios, el gobierno venezolano plantea una política económica, una propuesta de política económica antineoliberal. Y eso significa que aquello que nos vendía de que el mercado se tenía que autorregular y que el Estado tenía que desaparecer, ¿no?, de el ámbito económico, pues el gobierno venezolano dice que no, que el Estado tiene que tener un papel importante en la economía, porque el Estado está obligado a participar en la economía para redistribuir recursos. Y los primeros pasos son intentar empezar a recuperar los recursos estratégicos, es decir, que la propiedad pública de los recursos estratégicos sea clave. Y en el caso concreto venezolano, con el petróleo. Petróleo que, como bueno, todos y todas sabréis, es el recurso fundamental en Venezuela, la fuente de ingresos más importante, estaba en un proceso de privatización encubierta desde los años 90. La empresa seguía siendo pública, pero la estaban privatizando progresivamente. Y bueno, Chávez y su gobierno desde el principio plantean un fortalecimiento de la propiedad pública del recurso, y bueno, eso además ya se refleja desde el punto de vista constitucional. Hay un aumento además de los impuestos grandísimo, y queda reflejado por lo tanto que hay un cambio radical en términos de política económica, hay una propuesta antineoliberal. Ese sería el primer elemento. El segundo, ya más cerca en el tiempo, tiene que ver con el año 2005, cuando en el Foro de Sao Paulo, el presidente Chávez afirma por primera vez que el capitalismo no es un sistema que pueda servir, ¿no?, para que los seres humanos vivan en justicia social, y por lo tanto hay que trascender el capitalismo, hay que superarlo y hay que apostar por una alternativa socialista. En Venezuela lo van a bautizar, o lo van a bautizar como socialismo del siglo XXI. Y yo creo que lo interesante, más allá de que hoy todavía Venezuela siga siendo una sociedad capitalista, eso es bastante obvio, lo interesante y lo importante y el gran valor es que en el 2005 el gobierno venezolano y su presidente, y eso creo que hay que reconocérselo, rescata, allá de las cavernas, el concepto socialismo, rescata más bien la propuesta socialista, la alternativa socialista, ¿no? Cuando durante los 90 el socialismo se había satanizado, mucha parte de la izquierda mundial ya no se atrevía a hablar de socialismo, ¿no? Se hablaba de transformación, etcétera, pero todo el mundo tenía miedo de utilizar la palabra socialismo. Y el gran logro es ese, haber rescatado el concepto de socialismo, poner encima de la mesa la necesidad de debatir una nueva propuesta socialista, además que sea diferente en cierta manera a la del socialismo del siglo XX, que bueno, tuvo errores importantes, ¿no? Y no solo ponerla encima de la mesa, sino generar un debate que está trascendiendo Venezuela, que está haciendo que, bueno, que mucha gente en el mundo mire hacia Venezuela, y que ojalá que, bueno, poco a poco además ese debate sobre el socialismo pues se pueda extender al resto del planeta. En cuanto a los cambios sociales, pues también se podría hablar de mucho, ¿no? De muchos cambios en la educación, en la salud, en la alimentación, etc. Pero yo simplemente voy a dar una serie como de ejemplos relevantes que demuestran, ¿no?, que ha habido un cambio profundo en términos de política social. Uno de ellos sería, en el ámbito educativo, la alfabetización. Hay que recordar que casi un 9% de la población venezolana era analfabeta, no por casualidad, lógicamente, sino producto de un sistema de exclusión. Y en menos de 2 años, 1,5 millones de personas son alfabetizadas en Venezuela. Y son alfabetizadas además con la participación de miles y miles de voluntarios venezolanos y venezolanas que deciden, bueno, que tienen que aportar su granito de arena para que sus compatriotas que no saben leer y escribir, pues eso, aprendan a leer y escribir. Eso, en esos términos y con ese modelo y con esa rapidez, pues no se veía desde los años 60 en Cuba, ¿no? Yo creo que es un dato bien interesante. Y otro dato interesante, por ejemplo, es que no solo la gente se ha alfabetizado, sino que se ha abierto un sistema, las llamadas misiones educativas, ¿no?, donde los sectores que siempre estuvieron excluidos, sobre todo sectores adultos, mujeres, tengan la posibilidad de estudiar primaria, de estudiar secundaria y de ir incluso a la universidad. Y estamos hablando de que, bueno, casi 4 millones de personas están participando en las misiones. Si eso lo unimos a 8 millones de personas que están en la educación formal, hablamos de 12 millones de personas. En un país de 27 millones, diríamos que casi un 50% está alrededor de la educación. Si con algo tiene que ver cambiar la sociedad o con la revolución, yo creo que tiene que ver con la educación. Y un último dato sobre este tema, el gasto público en salud y en educación. En Venezuela en los años 90 se redujo cada vez más y se gastaba como un 2% del Producto Interior Bruto en salud y en educación pública, cuando la Organización Mundial de la Salud o la UNESCO hablan de que hay que gastar como un 6%, o sea, muchísimo más bajo, ¿no?, casi menos de la mitad. Actualmente, desde 2005 en adelante, Venezuela ha superado el 8% de gasto en salud y en educación públicos sobre el Producto Interior Bruto. Eso significa que es el país de América Latina que más gasta en educación y en salud, y que es el país a nivel internacional que más gasta, superando a muchos países de la Europa Occidental. Un dato yo creo que es bien relevante. Y otro ejemplo bien interesante ha sido el tema de la salud. El tema de la salud, porque en Venezuela el médico de cabecera, el médico de familia, el centro de salud ese que tenemos cerquita del barrio todos, ¿no?, en el mismo barrio, pues allá prácticamente desapareció en los 90. Como se reducía el presupuesto, no había médicos. Entonces se hablaba de que un 10-12% de la población utilizaba el médico de familia. Se puso en marcha Barrera Adentro 1 con el apoyo de la Revolución Cubana y de miles de médicos cubanos que se trasladaron a Venezuela, y en muy poquito tiempo se consiguió que un 75% de la población, que hacía muchos años que no tenía un médico cerca, pues pudiese ir al médico cerca de su casa, gratis, y bueno, pues con unos niveles de calidad yo creo que bastante aceptables. Eso es bien importante cuando no se tiene un médico, cuando se tiene a veces quizás no nos damos cuenta, ¿no?, de lo importante que es eso. Y les voy a contar otra anécdota bien, está fuerte, ¿no? En Venezuela en los años 90, muchas familias pobres compraban un producto que se llama perrarina. Y la perrarina es un producto que se compra para los perros. ¿Y por qué lo compraban? Porque como los alimentos estaban muy caros y la perrarina era más barata, pues era la única manera de que se pudiesen alimentar todos, más o menos todos los días. Esa era la Venezuela de los 90. Por lo tanto, cuando miramos a Venezuela hay que mirar a Venezuela en su historia, no compararla con nuestro país o con otros países, porque eso sería absurdo, ¿no? La Venezuela de hoy día ha reducido la desnutrición infantil de una manera importante y, bueno, tiene una red de supermercados estatales, la red Mercal, donde, bueno, pues casi la mitad de la población compra los productos básicos, arroz, pasta, pollo, etcétera, pues a precios prácticamente a mitad de lo que se encuentra en el mercado privado. O sea, bueno, también un programa y un elemento bien interesante. Pero aunque lo cuantitativo hay que tenerlo en cuenta, pues también hay que hablar a veces de otra serie de conquistas que son intangibles, que no se pueden tocar con las manos, ¿no?, pero que tienen un valor incalculable. Y les voy a contar una anécdota, o bueno, como dicen en Venezuela, les voy a echar un cuento. Allá se dice, les voy a echar un cuento, les voy a contar una anécdota. Les voy a echar un cuento. Les voy a echar un cuento que me pasó a mí hace como 2 años más o menos, y era cuando estaba apoyando las clases de Misión Robinson 2, que era, bueno, enseñar, pues, educación primaria. Enseñar al sumar, a restar, un poquito de historia, de geografía, a un grupo de mujeres allá en el 23 de enero, la mayoría señoras de más de 50 años, no por casualidad mujeres, pues porque ya sabemos que la mujer siempre es un sector mucho más excluido en todas las sociedades, ¿no? Y bueno, además tengo que decir que yo aprendí mucho más de ellas que ellas de mí, ¿no? Porque de hecho yo creo que es de las experiencias que más me ha marcado a mí en estos 4 años. Pero de cualquier manera os he hecho el cuento, y es que le dije a una de ellas, a ver si estaba dispuesta a que le hiciese una entrevista para un medio de comunicación de allá de mi país, del País Vasco, ¿no? Me dijo que sí, chévere, ¿cómo no? Y bueno, pues nada, para adelante. Y entonces le pregunté qué le había supuesto para ella ser parte de las misiones, de la misión Robinson. Me dijo, bueno, pues que sí, que ahora ya tenía como más posibilidades de manejarse sola, de apoyar a sus hijos, etcétera, pero que le había cambiado la vida. Y le dije, ¿cómo es que le ha cambiado la vida usted las misiones? Y me dijo lo siguiente, ¿no? Me dijo que la misión Robinson le había cambiado la vida, y que le había cambiado la vida porque ella antes se sentía pequeña y ahora se sentía igual que los demás. Entonces, claro, yo después de escuchar aquello, pues creo que no olvidaré jamás, ¿no?, eso que me dijo, esa frase tan cortita pero tan llena de contenido, ¿no? Por eso, cuando me acuerdo de aquel tipo que llegó hace 2 años y después de estar un tiempo en Venezuela se volvió a su tierra y dijo que en Venezuela no está pasando nada, pues la verdad es que ojalá que no vuelva a Venezuela, o si vuelve, pues que no le dejen entrar, ¿no? Porque cuando ves o cuando escuchas cosas de esas, como a mí me contó la señora aquella, te das cuenta de que esas cosas intangibles que no se pueden tocar son cosas que tienen que ver con la dignidad del ser humano. Y en Venezuela, para bien o para mal, sobre todo para bien en este caso, y con sus errores, se está recuperando la dignidad del ser humano. Una dignidad del ser humano que, bueno, que estaba por los suelos y que una señora te está diciendo lo que te está diciendo, ¿no? Y también tiene que ver con eso el tema de los derechos. Una sociedad en la que en los 80 y en los 90 asumía de manera resignada que la situación era así y, bueno, que no podían además quejarse, pues ahora llevan su constitución en el bolsillo, pequeñita, y la sacan porque se han dado cuenta, bueno, y porque además son conscientes de que tienen derechos, porque son ciudadanos y ciudadanas, y esos derechos existe una institución que los tiene que garantizar, y que es el Estado. Entonces, bueno, tú los ves allá con su constitución y de vez en cuando la utilizan para reclamar sus derechos. Si alguien dice por ahí que en Venezuela no está pasando nada, creo que no se está enterando más bien de nada, ¿no? De cualquier manera, bueno, también sería importante hablar del tema de la política exterior. La política exterior venezolana tiene muchas contradicciones y no podía ser de otra manera. Pero es posiblemente las políticas exteriores más avanzadas que ha tenido América Latina, ningún país en su historia, junto con Cuba y poco más. Y con esto quiero decir, bueno, que igual habría que apuntar 3 elementos. Uno de ellos ha sido el papel de Venezuela en la OPEP, la Organización de los Países Exportadores de Petróleo. Venezuela, que era socio desde sus orígenes, ¿no?, en los años 90, el papel de Venezuela era de saboteador activo. ¿Y cómo saboteaba la OPEP? Pues no respetando las cuotas de producción. La OPEP marca unas cuotas de producción para cada país, bueno, pues para estabilizar precios. Venezuela producía mucho más. El objetivo era que la expulsasen, que se redujesen los precios del petróleo. ¿Y eso por qué? Porque había asesores gringos en el Ministerio de Petróleo venezolano. O sea, no hay ninguna casualidad. El asunto es que cuando el gobierno de Chávez comienza a caminar, Venezuela pasa de ser un saboteador activo a ser el motor de la OPEP, de una nueva OPEP. Y la OPEP, que se había reunido por primera vez como cumbre de jefes de Estado en Argelia en el año 75, se reúne en el año 2000 en Caracas, convocada por el gobierno venezolano. Surge una nueva OPEP y aquel petróleo que estaba a 8 dólares el barril en el año 98 sube muy poquito después, y en aquella época no había guerras ni en Irak ni en Afganistán, no nos equivoquemos, sube a 22 dólares. O sea, prácticamente se multiplica por 3 el precio del petróleo. Y, cómo no, en el caso venezolano, pues los ingresos aumentan considerablemente y permiten entonces una utilización de esos recursos para las políticas sociales y, bueno, para la transformación del país. Otro elemento bien importante de la nueva política exterior venezolana ha sido su posición antiimperialista. Hay contradicciones en el antiimperialismo venezolano, pero es que también había en el de la URSS. O sea, si nos ponemos a analizarlo de manera purista, por supuesto que sí. Pero sí que es cierto que desde sus inicios el gobierno venezolano tiene una posición antiimperialista respecto a los Estados Unidos, en este caso concreto, bastante clara, bastante precisa, apoyando a Cuba en aquellos años de finales del siglo XX, cuando nadie se atrevía a apoyar a Cuba, posicionándose radicalmente contra el Plan Colombia, ese plan de guerra de los gringos en Colombia, y, cómo no, contra las guerras de Irak y Afganistán desde sus inicios, cuando nadie osaba, desde los gobiernos prácticamente, a enfrentarse a los gringos por aquellas guerras imperialistas, ¿no? Pero quizás yo creo lo más importante en el ámbito de la política exterior venezolana ha sido el rescatar el ideario de Bolívar, aquel ideario de la patria grande, 200 años después. Es decir, y no solo rescatarlo desde el punto de vista discursivo. Muchísimos presidentes latinoamericanos en la historia han hablado de la integración latinoamericana y, bueno, y del ideario de Bolívar. Pero aquí estamos hablando no solo de un aspecto retórico, sino de algo que se está materializando en la práctica. Y con esto quiero decir, por ejemplo, que en el año 2005, pues como comentábamos antes, fuera de la charla aquí con unos compañeros, pues el ALCA, el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas, en Mar del Plata, pues es enterrado. Y es enterrado porque el gobierno venezolano, el brasileño, el argentino y otros deciden que aquella propuesta de los Estados Unidos de absorción económica de América Latina, pues no iba a caminar. Y recordemos que en los años 90, cuando el ALCA es propuesto, en la época de Clinton, nadie, excepto Cuba, le decía que no al ALCA. En el 98 solo le decía que no Chávez al ALCA. Por lo tanto, el ALCA parecía algo inevitable, ¿no? Ese modelo de integración, más bien de absorción económica por parte de los gringos, era prácticamente un hecho. En el 2005, los países, o algunos de los países más importantes de América del Sur, le dicen que no al ALCA. El ALCA desaparece y, bueno, eso no ocurría jamás, o no había ocurrido en la historia de América Latina. Pero no solo se queda en decir que no a lo que dicen los gringos, sino que además se proponen alternativas que, de ser sueños, empiezan a dar sus primeros pasos. Y me refiero al ALBA, la Alternativa Bolivariana de las Américas, que fue una propuesta, un sueño de Chávez en su momento, pues se materializa en la realidad y, en principio, entre Cuba y Venezuela empiezan a comerciar de una manera diferente. Hoy día está Bolivia, está Nicaragua y es posible que, bueno, seguramente algún otro país se va a ir incorporando. Lo interesante, además, es ese, que el modelo del ALBA es un modelo de integración económica diferente, ya no solo antineoliberal, sino incluso ya fuera del capitalismo. Es entender el comercio, no como lo hace el capitalismo en términos competitivos, a ver quién vende más, sino entenderlo como algo recíproco y como algo solidario. Yo creo que un dato, un ejemplo bien importante de eso, o cómo se expresa en el ALBA, es el intercambiar petróleo por médicos y profesores, que es lo que hace Cuba y Venezuela. Y, bueno, sin duda que eso es otra manera de entender el comercio. De todas maneras, como no podía ser de otra forma, pues en procesos de transformación que se dan en el marco capitalista y donde, cómo no, hay clases sociales y hay antagonismo de clase, hay clases dominantes y como clases dominantes hay privilegios que tienen las clases dominantes. En el caso de Venezuela, pues vuelve a ocurrir lo mismo. Esas clases dominantes que tienen privilegios no están dispuestas a perderlos y por lo tanto, bueno, pues se cansan de hablar de democracia cuando se dan cuenta de que empiezan a perder el poder y entonces lo que han hecho siempre en todo el mundo, ¿no? Empiezan a dar golpes de Estado. Y recordemos, por tanto, aquel 11 de abril del 2002, cuando dieron un golpe de Estado en Venezuela. Y cuando se supone que se habían terminado los golpes de Estado en América Latina, nos dijeron que bueno, que no, que ya se había pasado el tiempo de los golpes de Estado. Los golpes de Estado no se pasan de moda, simplemente se dan cuando hay un pueblo que quiere cambiar su historia y cuando hay un gobierno que de alguna manera intenta apoyar ese cambio, ¿no? Aquí también pasaría lo mismo, eso que no se nos olvide. Lo bueno fue que aquel golpe de Estado pues fue efímero, fueron 48 horas de gobierno autoritario, de gobierno además asesino, porque mataron a más de 50 personas, ¿no? Pero el pueblo venezolano y bueno, y los militares nacionalistas le dieron la vuelta al proceso y se reinstauró la democracia en Venezuela. Pero cómo no, como la burguesía no sabe estarse quieta y bueno, como es lógico, tiene que defender sus privilegios, pues activaron el plan que activaron en Chile en los 70, el plan de paro patronal. Paro patronal, cierre de empresas y bueno, la imagen esa de empresarios cerrando la persiana y trabajadores golpeando las persianas queriendo trabajar. Un poco recordando, ¿no?, lo que había pasado en Chile en los años 70. De nuevo, intentar hundir una economía, destruirla y bueno, en este caso dos meses, diciembre del 2002 y enero del 2003, donde hundieron el Producto Interior Bruto venezolano pues más de un 9%. O sea, realmente un hundimiento que solo se da en procesos de guerra, ¿no? De cualquier manera, tampoco lo consiguieron y bueno, por ahora la burguesía no ha conseguido doblegar el proceso de transformación en Venezuela, pero sigue ahí, sigue siendo burguesía y bueno, sigue todavía vivida y coleando. Y por último ya, respecto a la introducción, diría que, como decía al principio, pues todo proceso de cambio que está dirigido por el ser humano pues está lleno de contradicciones y no podía ser de otra manera en el caso venezolano. Entonces, se pueden hablar de muchos errores, de muchas contradicciones, pero yo sí que mencionaría aquí los dos que allí, no yo, sino, digamos, en términos generales, ¿no? Hay un consenso respecto a cuáles son los dos grandes cánceres de la revolución bolivariana actualmente. Uno sería el tema de la corrupción, el tema de la corrupción como un cáncer que está ahí perpetuo desde hace muchísimo tiempo, que además es un elemento que viene de décadas, que está inserto en la cultura política del país, y que, bueno, hoy todavía sigue campando por sus anchas, sigue, digamos, obstaculizando el proceso de cambio y bueno, que si en un futuro pues no se logra vencer, las consecuencias yo creo que pueden ser bastante graves. Y el otro elemento sería el burocratismo. El Estado venezolano actual sigue siendo el Estado de la Cuarta República, el Estado burgués, como se decía antes, y por lo tanto, bueno, pues tiene los viejos males del Estado burgués. Es un Estado burocrático, existe el mal del burocratismo y existen los burócratas que lo que hacen es, en vez de transformar, lo que hacen es frenar, lo que hacen es obstaculizar y en muchos casos lo que hacen incluso es sabotear, ¿no?, el proceso de cambio. El nuevo Estado todavía no está construido y bueno, ese también es uno de los elementos centrales o de los grandes cánceres que está padeciendo el proceso y que también, al igual que el otro, si no se logra revertir, las consecuencias yo creo que pueden ser muy preocupantes. Y con esto ya terminaría, pero bueno, voy a leer dos cositas, si me dejáis. Una es, bueno, y esto no es un plagio porque cito al autor, a Eduardo Galeano, en el libro de los abrazos, ¿no? Y un poco recordando otra vez lo que comentábamos al principio respecto a el tema del capitalismo. Ya lo dijo hace un tiempo Fidel Castro, ¿no?, el presidente, bueno, ahora ya no, Fidel Castro, cuando apuntaba que la batalla fundamental es la batalla de las ideas. Por lo tanto, la batalla fundamental es una batalla ideológica. Y la batalla ideológica sigue siendo la de intentar demostrar, aunque yo creo que está bastante claro, que el sistema actual, el sistema capitalista, pues es un sistema absurdo, ilógico, irracional, más allá de que nos hayan acostumbrado a vivir bajo él. Por la simple razón de que, bueno, que la ganancia de unos pocos se sustente en la explotación de millones de personas, pues yo creo que es bastante irracional. Y porque, por lo tanto, hace falta construir un sistema diferente. Y ese sistema diferente, antes y ahora, creo que se sigue llamando socialismo, ya sea socialismo del siglo XXI o socialismo de otro tipo. Entonces decía Eduardo Galeano en el libro de los abrazos, la comunidad, el modo comunitario de producción y de vida, es la más remota tradición de las Américas, la más americana de todas. pertenece a los primeros tiempos y a las primeras gentes, pero también pertenece a los tiempos que vienen y presiente un nuevo mundo. Porque nadie menos foráneo que el socialismo en estas tierras nuestras. Foráneo es, en cambio, el capitalismo, como la viruela, como la gripe, vino de afuera. Y la otra cita, y con esto ya termino, pues bueno, es parte del prólogo. Aunque bueno, aquí los de Chalaparta han puesto introducción, pero es prólogo. Y el prólogo se titula Viento del Sur. Y el viento del sur está relacionado con el título El Sur en Revolución. Y el Sur en Revolución otra vez por eso, por ese sur, en este caso América del Sur, como parte de ese sur, que está dando los primeros pasos hacia una transformación profunda. Y por lo tanto el viento del sur como un viento que se está gestando allá en el sur de América y que bueno, que está extendiéndose pues por el conjunto de la región. Un viento además que trae aire fresco, ¿no? Y que ojalá pues nos llegue por aquí pronto, por aquí en tierras europeas. Y bueno, decía lo siguiente. La cuestión es que todo el mundo critica por los codos, pero todo el mundo viene. Hasta los latinoamericanos que se acercan de otros países de la región, a veces se sienten desubicados con la marcha del proceso. Y se escuchan voces, qué desorden, qué caos, esto es un desastre, pero se siguen quedando. Y otros siguen viniendo, porque todo el mundo sabe en su fuero interno que lo que se está cociendo en Venezuela es algo importante, realmente importante. Porque todo el mundo sabe que con Chávez y la Revolución Bolivariana no solo está en juego la posibilidad de construir la utopía en un país de América del Sur. Porque todo el mundo sabe que no solo está en juego el futuro de América Latina, que ya es bastante, sino porque todo el mundo sabe, cada vez con más certeza, que la esperanza del mundo hoy está puesta aquí, en América Latina, en el sur del mundo. La esperanza de los pueblos del mundo, por tanto, está en Venezuela, pero a su vez trasciende Venezuela y tiene un nombre bien concreto. Su nombre es Viento del Sur, un viento del sur que huele a pueblo, a mestizaje, a mujer y a diversidad cultural. No hay duda, la dirección del viento cambió. Viene caliente, viene con la fuerza acumulada de 500 años. Sopla viento del sur. Bueno, y yo con esto termino la introducción. Y lo que comentábamos antes, yo creo que lo interesante ahora sería pues plantear un espacio de debate colectivo, ¿no? Si os parece bien. Venga, Isa. Gabón, Gara Nazarro a Esquerra Abertzalea, así que te seguimos a través de Gara. Así que desde el apoyo total al proceso bolivariano, sí que me gustaría plantear hablar de las contradicciones. Pero entonces, ¿qué dice el artículo sobre Sidor, verdad? Sobre la boca de Sidor. Bueno, sí, no era Sidor, pero se tocaba el tema de Sidor, sí. Bueno, el tema es que el tiempo que tú has publicado este mes un monográfico sobre Venezuela desde mi punto de vista muy interesante. Y las distintas corrientes de la Unión Nacional de Trabajadores, al menos tres que nombra aquí, son críticas con el gobierno, no con el profesor bolivariano, sino con el gobierno. Yo creo que plantea